Desde los cerros vienen bajando por la quebrada hasta mis ojos. Traen las voces de otros tiempos. Son distintos a mautas, son hijos del sol y sueñan. Todo para todos y nada para nosotros, caminantes. Con su huipala multicolor bajan al son de los cascabeles. Traen la paz y el saber de los Andes. Son distintos a mautas, son hijos del sol y sueñan. Todo para todos y nada para nosotros, caminantes. De un colla en la ciudad, de Bruno Arias. En la tierra que hay detrás de mis ojos, un caudillo vive en pie de lucha, defendiendo pueblos enteros de ideas mudas, asesinadas por ser diferentes a las de otros. Porque podrá ser tierra greda, pero se pone un pie y aparecen los caminos. Empieza, caminante, la tierra detrás de mis ojos. En la tierra que hay detrás de mis ojos, un caudillo vive en pie de lucha, defendiendo poblaciones de ideas mudas, asesinadas por ser diferentes a las de otros. Quisiera cantar, quisiera florecer con mis propias semillas. Ya no quiero sembrar y solo cosechar flores de color de la mentira, flores de color de la mentira. Prepárate, que en un año nos vamos, me dijo. ¿Qué mierda en un año, chancho, si te faltan 12 materias? Si las voy a dar. ¿Qué las vas a dar? Déjate de joder. La propuesta de Ernesto llegó como él solía hacer las cosas, más como un desafío que como una invitación. Ernesto estaba recién llegado de su viaje por Latinoamérica que había emprendido con Alberto Granado, y yo, como todos los amigos y familiares, no me cansaba de escuchar los cuentos de ese camino increíble. Primero habíamos seguido sus peripecias a través de las cartas, que devorábamos como si se tratara de una novela de aventuras. Qué cosa, ¿no? Cómo tienen historias para contar quienes caminan. A esto lo cuenta Calica Ferrer, un amigazo del Che, con quien se conocieron en Altagracia a los 4 años y que finalmente juntos hicieron ese viaje por América, el segundo y último del Che. Y es que andábamos con ganas de contar los caminos de los caminantes, ¿viste? Porque para hablar un poco hay que conocer y para conocer, saber, hay que salir. Además, en tiempos de grandes culos sentados en lo real, como decía Hellman, hay que andar nomás. Y no nos hará falta contar toda la vida vivida y defendida de Guevara, ni de otros y otras caminantes, pero sí al menos rescatarlo hoy y siempre como un caminante de muchos caminos y de muchas y muchos caminantes al lado. Un hijo del pueblo, un soldado de América, dirá él. Y lo grandioso, los caminos de ayer, de hoy, el de él, de otros, de otras, se juntan en algún sitio. Antes de salir con Calica, el Che escribe: el nombre del ladero ha cambiado. Ahora Alberto se llama Calica, pero el viaje es el mismo. Dos voluntades dispersas extendiéndose por América, sin saber precisamente qué buscan ni cuál es el norte. Pero claro, a lo largo del camino iría encontrando ese norte del que habla, ese ir. Lo que empezó como un viaje entre dos amigos fue transformándose en el andar, conviviendo, claro, con la cotidianidad de cada pueblo al que llegaban. Y no hay otra, Che. En ese caminar uno a una se puede hacer cargo de lo que está pasando o pasar de largo, nomás. Para quienes pasan de largo habrá otros espacios, pero acá nos gustó armar este capítulo porque cuando le sacudíamos el polvo del camino a los caminantes de hoy, iban cayendo historias y más historias y más historias. Calica nos contó una vez que en el momento de la partida, lleno de gente con algunos llantos escondidos, la mamá del Che le dice: Calica, cuídamelo al Ernestito. Linda tarea me quedaba a mí, dice el viejo. Pero peguemos la vuelta por el camino, porque antes de este viaje ya había salido a andar América Guevara por primera vez. Fue con su otro amigo, uno más de sus hermanos, Alberto Granado. Ahí fue donde se despertó el caminante y no dejó de caminar. Así lo cuentan los dos, Alberto y Ernesto, en sus notas. Tal vez presintiendo lo que iba a ser la liberación de un pueblo, o apenas y sin más, dos amigos de boca libre y pies para caminar. Es muy difícil poder precisar en el tiempo cuándo surgió la idea del viaje. Debía conocer al mundo, pero primero Latinoamérica, mi sufrido continente. Y hacerlo no con los ojos del turista, que busca solo paisajes, comodidades y placeres efímeros, sino con los ojos y el espíritu de un hijo del pueblo, que necesita conocer la belleza del continente, las riquezas que encierra, a los hombres y mujeres que lo pueblan, así como a los enemigos internos y externos que lo explotan y empobrecen. Coletos. Entendámonos. No es este el relato de hazañas impresionantes. No es tampoco meramente un relato un poco cínico. No quiere serlo, por lo menos. Es un trozo de dos vidas, tomadas en un momento en que cursaron juntas un determinado trecho, con identidad de aspiraciones y conjunción de ensueños. Un hombre en 9 meses de su vida puede pensar en muchas cosas que van de la más elevada especulación filosófica al rastrero anhelo de un plato de sopa, en total correlación con el estado de vacuidad de su estómago. Si al mismo tiempo es algo aventurero, en ese lapso puede vivir momentos que tal vez interesen a otras personas, cuyo relato indiscriminado constituirá algo así como estas notas. Alberto Granado, con el Che por Sudamérica. Ernesto Guevara, relatos de su primer viaje por América Latina. Solamente un amigo. esperanza. No puedo, no quiero resistirme a volar. Hace un tiempo me llama mi amiga Ana, de Cosquín. Me cuenta que Marianela y Maxi estaban volviendo de un viaje por América, después de 2 años, y con semejante cansancio que traían, no iban a llegar hasta Córdoba, que si no tenía un colchón para que paren a dormir una noche en casa. Entonces, al rato nomás llegaron, y mientras picábamos algo, supe que no había sido un viaje por viajar nomás. Salieron al camino a dar y a encontrarse con la gente. Bueno, mi nombre es Marianela Pérez Bustamante, soy odontóloga y vivo en la ciudad de Cosquín, Córdoba. Me vine a vivir acá cuando tenía 10 años. Al recibirme me fui a vivir a San Juan, con el que en ese entonces era mi marido, o mi novio, después fue mi marido, padre de mis 2 hijos. Y con el que comenzamos la travesía, el viaje, el sueño, que es, al que le dimos el nombre de Latinoamérica Sonríe. Entonces, cuando empezó a abrirse el claro de este capítulo, le escribimos a Marianela para que nos cuente Latinoamérica sonríe, unir a los pueblos en una gran sonrisa, dijo. Salieron en un Jeep Ica del año 1969, original, al que le pusieron Nenucho. En él iban llegando a los lugares con la misión de educar, promocionar y fortalecer la salud bucal. Mañas de viajeros, vocación por lo que hacen, las ganas de devolver lo que recibieron y la necesidad del encuentro a lo largo de los 14 países que anduvieron. 23.000 kilómetros, siempre buscando la sonrisa de la pichonada, desde pueblos donde no existía el agua potable y hubo que reinventar la metodología, hasta casas de donde no los dejaban irse, porque la gente sabía que tenían que seguir, pero el camino también va sembrando cariño, ¿no? Al principio fue duro, nos contaba Marianela, claro. Llegaban, era raro contar que eran odontólogos, que la idea era educar y fortalecer la salud bucal, que lo mejor sería trabajar con los chicos y las chicas del lugar, que no tenían un consultorio móvil, pero que con las herramientas que tenían a mano y las ganas, algo se podía hacer. Pero insistieron, fue difícil, insistieron, y la gente le fue abriendo sus bocas, no solo para el cuidado de los dientes, sino para contarles las historias que tenían guardadas en cada uno de esos lugares. A las caras no me las olvido más, dice Marianela, como lo dijo el Che cuando de voluntario nomás atendía enfermos en diferentes lugares cuando andaba en el camino. Hoy ella, mientras nos cuenta el camino que hizo con su perra ecuatoriana a los pies, sabe que se trajo tanto más como fue a buscar. Y que ella sonríe, y Latinoamérica también. Latinoamérica sonríe surgió muy de a poco, con un sueño chiquito, porque teníamos una formación en la universidad pública, una formación gratuita, y dijimos, bueno, nosotros nos formamos y nos recibimos como odontólogos en una universidad pública, tenemos que poder darle a la gente algo de lo que nosotros aprendimos. Sabíamos que legalmente no podíamos ejercer la profesión, además de que es muy complicado, no puedes tener un consultorio móvil así como así. Entonces, como los dos estábamos en ese momento trabajando también en la parte pública, bueno, empezamos a formular un proyecto que se basaba básicamente en la prevención. Prevención en escuelas, prevención en barrios, en casas de familia, en la gente que nos quisiera recibir. Y bueno, fuimos armando ese proyecto y en base a eso es que nace el nombre Latinoamérica Sonríe. Salimos desde San Juan, cruzamos por el Paso de Agua Negra a Chile, es un paso de alta montaña, se llega a 4.200 metros de altura y de ahí subimos por Chile, llegamos a San Pedro de Atacama, cruzamos a Bolivia por un paso muy difícil, que era de San Pedro de Atacama a Uyuni. En Bolivia hicimos solo un lugar. Había una familia y bueno, y la primera foto que tenemos de Latinoamérica Sonríe con la bandera y los nenes con los cepillos es de ahí. Hicimos una charlita para 5 hermanitos. Bueno, ya después de todo Bolivia entramos a Perú y ahí fuimos dando muchas charlas. Y es como todo, se va armando una red, una telaraña enorme. Dijimos, bueno, pues si llegamos hasta Perú, podemos llegar hasta Colombia. Así que dijimos, bueno, si ya llegamos hasta Colombia, cruzamos a Centroamérica y llegamos hasta México. Bueno, y de ahí se fue como armando todo. Y bueno, Latinoamérica Sonríe se trataba de eso, de hacer sonreír, de enseñarles el cuidado de la boca. Empezamos hablando, les mostrábamos una peli a los chicos y a los grandes también, y después les enseñábamos técnica de higiene dental, cómo cepillarse, cuántas veces al día. Bueno, lo que por ahí para nosotros es como muy común, hay zonas en las que no tenían acceso a eso y no tenían la menor idea. Latinoamérica sonríe, hacer sonreír, sonreír. Es muy fructífero cuando vos abrís el corazón, abrís la cabeza y querés dejar algo. La idea era dejar algo al paso y tratar con la gente lo más rico. Lo más lindo es eso, porque en un viaje así todo va mucho en la suerte, en el destino, en lo tenías que conocer y lo conociste, y te terminaste quedando no dos noches en la casa, te terminaste quedando 15 días, y son familia, ya forman parte de tu familia. Entonces lo más lindo es eso, la gente. Caminar es encontrarse. Es el encuentro con uno mismo y es el encuentro con el otro. Qué feliz me hace el camino, la suerte de mi destino. Ya voy llegando a Telares, por ahí se disipan penas, las penas de mis pesares. La luna besa la costa y allí se transforma todo en un vuelo quebradizo. En el surco de la noche, rayos de acero y hechizo. Un ocho mal herido corta el cielo como magia de los que saben creer. Entre la vida y la muerte todo comienza a crecer. Qué feliz es el camino, la suerte de mi destino. Ya voy llegando a Telares, por ahí se disipan penas, las penas de mis pesares. Baja el río y en su espuma lleva mil años diciendo: toma mi agua y rega sobre estos campos de olvido, muy lejos de la ciudad. No ataja nada, y cuando los besa el viento se deshilachan sus ramas. Se vuelve polvo en el viento, hacen la tierra mañana. El cauce viajero lento es el oro de los viejos callejones milenarios, surcando solo esperanzas por bañados alinados. Qué feliz me hace el camino, suerte de mi destino. Ya voy llegando a Telares, por ahí se disipan penas, las penas de mi pensar. De caminantes venimos hablando y en el camino seguiremos, pero ¿qué pasa cuando la tierra misma es la que camina? Cuando los hijos y las hijas de la tierra salen al camino a reclamar por su madre, cuando ese pozo de América se pone a andar, a hacerse sentir. Y vamos a sumarnos no a una peregrinación, sino a un malón. Sin embargo, tranquilos, tranquilas, los blancos y las blancas, no tranquen las puertas, que es un malón de paz. Por lucha de nuestra tierra, y queremos que nos devuelva esa tierra a nosotros. No hemos hecho para uno, hemos hecho para todas las provincias. Estamos en dominar por los terratenientes. ¿Quién habla del malón de la paz, que en 1946 caminó 2.000 kilómetros para recuperar sus tierras usurpadas? ¿Quién recuerda que los collas de La Puna y de Orán durante casi 3 meses fueron tapa de diarios y revistas? ¿Quién tiene presente que los indígenas desfilaron junto a regimientos del ejército y no en calidad de esclavos o prisioneros? ¿Alguien sabe que por primera vez y única en la historia argentina dos indígenas estuvieron en el balcón de la Casa Rosada ante una Plaza de Mayo colmada? Todas estas cosas se pregunta Marcelo Balco en su libro Los indios invisibles del Malón de la Paz. Y como hoy íbamos a hablar de caminantes, la compañera Sofía se arrimó a grabarlo para que nos cuente un poco más sobre este pueblo caminador que recibió claveles ante su paso, pero que terminó envagonado. Envagonado. Ya te vamos a contar. Balco nos puso en contexto un poco, contándonos que corrían los años 40 y en el noroeste argentino había, como hoy, señores feudales. Existía el derecho de pernada con las mujeres, entonces los capataces abusaban de cualquiera de ellas. Uno de estos señores era Robustiano Patrón Costa, dueño de un ingenio, socio de la Standard Oil, que había sido también senador. Y este matón le empezó a expropiar las tierras ancestrales a los collas. Hasta les empezó a cobrar arriendo por los cementerios, por los ojos de agua, y los arriaba a trabajar al ingenio. En el año 1946, Juan Domingo Perón hace una gira proselitista por el noroeste y habla de reforma agraria y de expropiación. Claro, el pueblo colla lo vota masivamente, Papacito Perón, inclusive le decían. Pero al poco tiempo, los y las collas deciden bajar a Buenos Aires. 174 personas, lo que era hasta el momento la mayor manifestación indígena de Argentina. ¿Para qué caminan hasta Buenos Aires? Bueno, para recordarle a Perón sus promesas de campaña. Pero mejor que lo cuente Marcelo Balco, quien le puso su voz a la historia de los y las invisibles. Ellos bajan a Buenos Aires, empiezan a bajar. No salen todos del mismo lugar. Salen de Abrapampa, de Doncellas, de Cochinoca, de Abraleite, de 5 de acá, 15 de allá, 20 de allá. Bueno, y en esa época en que no había nada, no habían celulares, no había nada, y ni tampoco hacían señales de humo. ¿Pero qué había? Organización. Y el Malón es muy inteligente. Porque el Malón, por ejemplo, el 25 de mayo del 46 entran en Jujuy. 20 de junio van a entrar en Córdoba, otro día de la patria. El 9 de julio van a entrar en Rosario. Bueno, y todos esos días ellos desfilan con las fuerzas vivas. Los diarios dicen la nota curiosa. Indios desfilando con el ejército. Bueno. Y vienen tantos, y como son tantos, y les empiezan a decir que son un malón. Y como este es un país tan peligroso, que todos sabemos que es peligroso, ellos se agregan de La Paz, por las dudas. Malón de La Paz. Y el malón, después de Rosario, que ya están en el eje Rosario-Buenos Aires, cuando van bajando a la altura de San Nicolás, en lugar de seguir al sur, doblan y se van a la provincia de Buenos Aires, adentro, se van a Pergamino. Los diarios de la época dicen 15.000 personas los reciben con antorchas, porque justo llegan de noche. Ponele que los diarios exageran, Sofía, que eran 5.000, ponele que eran 1.000. ¿Hoy hay 1.000 personas recibiendo algún indio en alguna parte? No. Bueno, se van a quedar una semana en Pergamino. ¿Por qué fueron a Pergamino? Porque es la cuna del agro. Ellos querían mostrar que son chacareros, que son chacareros, merecen la tierra. Se quedan una semana porque es apoteótico Pergamino. Le vienen de Rojas, le vienen de Colón, le vienen de montones de localidades. Y ahí se produce algo no esperado. Se empiezan a crear comités pro reforma agraria y en una tarde grupos acá juntan 150 firmas, allá 500 firmas, y eso no estaba en los planes de nadie. Y de ahí ya entran en Ciudadela el 3 de agosto del 46, es un sábado. Es apoteótico porque ellos entran de madrugada y bajan por Rivadavia. Rivadavia no era la Rivadavia que es ahora, era más estrecha. pero la gente les hace churrascos al paso, les regalan golosinas, les regalan cuadernos también. Siguen bajando a la entrada de la Avenida de Mayo. Las fotos son magníficas porque es la misma Avenida de Mayo que es ahora. Sin embargo, como diría Neruda, nosotros los de entonces ya no somos los mismos. ¿Por qué? De los balcones les tiran claveles, Sofía. Ahora les tirarían baldosas, no sé. Bueno, vos lees los diarios de la época y sacando a La Nación y La Prensa, todos hablaban de justicia social, oligarquía. La revolución estaba a la vuelta de la esquina. La gente tenía un hambre, decía, hay que dársela a las tierras. Y Perón ahí tiene un acto que nadie se animó nunca más a hacer en la Argentina. Subió a dos collas al balcón. Vos fíjate, 60 años antes, Roca andaba cazando gente a lo loco. 60 años después, un presidente democrático y que detenta el cargo de teniente general, jefe del ejército, abraza a dos indígenas. Era un momento de hermandad argentina maravilloso, maravilloso. Nos encontramos con unas crónicas escritas de ese pueblo caminante en las palabras de Hermógenes Cayo, que es un imaginero de la zona de Casabindo, un artesano religioso. Él escribe en su diario: salimos tristes, melancólicos, miedosos, dejando a mi familia sin provisiones en la despensa para sus alimentos y sin dinero. Yo salí sin abrigo necesario para el camino, en medio de un ventarrón fuerte que corría y que batía la carita morena de mi querida madre, la milagrosa Virgen de Copacabana. Costó mucho salir, parece, pero después de 2000 kilómetros, llegaron nomás. Una conferencia del señor Gastón Talamón es el acto de mayor trascendencia del Día del Indio. Las autoridades prometen atender los reclamos de los aborígenes. Son los últimos hombres de esa raza de bronce que ayer nomás llegaban a las ciudades, lanza en ristre, a exigir el derecho que hoy imploran. Imploran. Y cuando Balco cuenta cómo fueron recibidos, entre churrascos y flores, no podemos dejar de pensar en el hoy, ¿no? Bueno, siempre que en la tierra hablamos de historia, es para sentarla en el presente, claro. Decía, no sé, cómo serían recibidas las comunidades víctimas del despojo de tierras con leguas y leguas en manos de Benetton o Lewis. Sospechamos que quien recibiría a los caminantes no sería el pueblo, sino gendarmería. Pero bueno, estamos hablando del mismo estado, después de todo. 2000 kilómetros y entraron en Buenos Aires. Fíjate la paradoja o lo simbólico de la cosa, que el gobierno les había dado alojamiento a los collas en el hotel de los inmigrantes. Sí, ahí. Y hasta tuvieron que someterse a la revisación médica para extranjeros. Un presagio de cómo seguiría la cosa. Porque claro, los y las collas llegaron hasta Buenos Aires a buscar los títulos de su tierra, y eso no pasaba, y lo que pasaba era el tiempo, y la protesta se iba como desdibujando en los medios, y todo era entretenimiento, color, ¿no? Hasta jugaron, mira vos, jugaron un partido de reserva previo al River Boca. Imagínate, los caminantes y las caminantes ya no se soportaban quietos y quietas, y el Estado ya estaba pensando qué hacer para que peguen la vuelta. De la ovación en la recibida al envagonamiento, encerrados y encerradas en un tren, y lo que eran piernas en el camino de ida serán vagones cerrados en el camino de vuelta. La única paz era la del malón, pareciera. La cuestión es que el tiempo después empieza a pasar, ya no están más en las tapas. Los los llevan a hacer paseos tontos, los suben al subte, los bajan por la escalera mecánica, esas de madera que habían antes, y los diarios hablaban de ay, el rostro pétreo de la puna en medio del fragor de la gran ciudad, bueno, cosas. El tiempo va pasando y le empiezan a decir, bueno, vuélvanse muchachos, vuélvanse que nosotros les vamos a mandar todo por correo. Y ellos dicen, no, la palabra es, queremos los títulos con tinta fresca. Después de eso, los Cuellas desaparecen absolutamente de la prensa. Y el 28 de agosto, ellos llegan el 3 de agosto, el 28 de agosto, Perón vaciló 25 días, hasta que un general, muy amigo de él, Filomeno Velasco, que era jefe de la Policía Federal y jefe de la Alianza Libertadora Nacionalista, le dice a Perón, si le das las tierras, sentás un precedente jurídico que nadie, ni vos, vas a poder parar. Perón vacila, y el 28 de agosto, a la madrugada, deja ser. Rodean cientos de soldados de la Marina de Guerra, una brigada de lanzagases de la Policía Federal, que ya habían gases. Yo tengo testimonios de familiares que dicen, a mi papá lo envagonaron. Es como un verbo, yo te envagono, tú te envagonas. A mi tío lo envagonaron. Y bueno, y con custodia armada se lo llevan hasta Abrapampa. Y ahí están los capangas de Robustiano, patrón Costa, que los reciben y dicen, ahora van a tener las tierras que querían, indios de mierda. ¿Y con eso las tierras qué pasó? No, nada. Nada. Con el tema de las tierras no pasó nada. Claro. Después en el año 49, 3 años después, Perón va a hacer un tema tierras allá, pero no se reglamentó. Y si una ley no se reglamenta, la ley no existe. Uh-huh. O sea, no tiene ninguna fuerza. O sea, es como una aspiración de deseos. Uh-huh. ¿Viste? Y con las tierras que estaba dando, ni una hectárea le sacaba a Patrón Costa. Eso es interesante. Eso es muy interesante. Que era el malo, el gran rival. Ni una hectárea le sacaba a Patrón Costa de ese proyecto del 49. Thank you. Hermano Coya, te lo advertí. ¿Recuerdas que te hablé de Condorcanqui, de Catari? Ellos, también como tú, se echaron el sol al hombro y caminaron senderos de los Andes hasta las pampas desiertas, con la ilusión que la vida aprende en los seres humildes, que creen, que viven bien, piensan y sienten bien. Nuestros ponchos conversaron sobre cosas comunes. El mío, rojo y azul, dijo las cosas del sueño alto y de la copla libre. El tuyo, castaño y pardo como tu vida, como la tierra. Tú, indio de los Andes, mestizo de la puna, huésped de Buenos Aires, fuiste echado a patadas. Tu llanto, hermano Coya, cómo duele tu llanto, que es el mío y el de todos los que animamos nuestro corazón para mostrar la injusticia de tu voz. Ahora marcharás camino del regreso. Allá conversarás, superada tu angustia, con tono más altivo. Por publicar esta carta, Atahualpa Yupanqui fue detenido y pasó 6 meses a disposición del Poder Ejecutivo en la cárcel de Devoto. Después de la cárcel, Atahualpa marchó al exilio. Un camino jodido también, ¿no? ¿Y cómo puede jodernos contar algunas cosas, che? Pero qué urgente se nos hace contarlas cuando los pueblos dicen hasta acá. Cuando dicen hasta acá, cuando dicen basta en América. Y el continente se junta, se pone de pie. Y cuando América se pone de pie, claro que sí, empieza a caminar. Y ahí entonces los pueblos dicen basta, pero dicen hasta allá, hablando de camino y de horizonte. ¿Cómo no contar la historia de una tierra caminante entonces, si a una madre le crecen hijos, hijas, y andan a los pasos sobre ella, defendiéndola, poblándola, caminándola? ¿Por qué sería bueno que conozcan la historia del Malón de la Paz? Porque es una historia... Primero, es una historia maravillosa. Es una historia prácticamente romántica, de un romance con la tierra, de volver a tener la tierra propia. Es una historia hermosa, es una historia profunda, de lucha, de gente muy humilde, muy desgraciada, y que sin embargo no se rinde, y que de pronto un día dicen basta, basta, basta, ya tenemos derecho de pernada, ya me estás cobrando alquiler por los cementerios donde tengo a mi abuelo, me estás cobrando por los animales, basta, pibe, basta, basta, hasta acá llegué. Y se vienen caminando, y se mojan y se secan durante 81 días, y llegan. ¿Por qué salieron caminando? Primero, porque no tenían plata, porque los socialistas de acá de Buenos Aires, que dijeron, ¿por qué se vienen caminando? Si se podrían tomar un tren y en 2 días llegaron, porque en ese momento había el ferrocarril hasta allá. ¿Por qué? Porque no tenían plata. Eso es lo que no entienden esta gente de Buenos Aires. Porque claro, lo piensan desde acá diciendo, bueno, tomen el tren, viejo, páguenlo. Y ellos no. Vinieron caminando porque lo habían pensado. Querían mostrarse que son muchos, de muchos lados, no de un punto. Por eso vinieron mujeres, vinieron nenes, porque habían papás que no podían dejar al hijo con nadie. Y los tipos se mandan, porque tienen esa cosa de tierra que camina. Son tierra que camina. Y llegan. Y después, cuando le dicen, vuélvanse, ¿en qué le vamos a mandar? Y ellos ya empiezan a mirar, no, nos vamos a ir nosotros con el título en la mano. Y después los secuestran. Bueno, fueron hasta donde pudieron. Y después, algunos de esos, y hijos de esos, o sobrinos de esos, van a ser dirigentes. Van a ser estos que están haciendo esto ahora. esto ahora. Entonces, es una historia que parece que es una derrota, pero en verdad es una victoria a largo tiempo, porque ellos tienen esa temporalidad que nosotros tenemos, una temporalidad más inmediata. Así como dijo Kush, que habla del ser y el estar, ellos son estar y nosotros somos el ser, y ellos no dicen eso. Es el mero estar, esa temporalidad, y vienen con su temporalidad acá y chocan con esta temporalidad de acá. Entonces es una historia maravillosa, porque es una historia digna de conocerse, una historia de esos héroes invisibles, gente invisible que no hizo ninguna guerra, ninguna batalla, ni no estaban señalando con el dedo. Vinieron nomás a decir: acá estamos, denos lo que nos tienen que dar, que es nuestro. Que no te toque, y si te toca, que no te mate. Escucha el grito de la verdad, el canto antiguo, rito ancestral. Por el viejo camino que ando mi abuelo. ¿Cómo no contar los caminos y sus caminantes? Si es una forma de contarnos a nosotros y nosotras también, ¿no? Una moto con dos amigos, o un jeep del 69 abriendo sonrisas blancas, o la misma América profunda llegando a la ciudad con cara de tierra para hablar de su tierra. Y hay tantos caminos esperando como caminantes por nacer o renacidos y renacidas. Recién Marcelo Balco terminaba diciendo que los hijos y las hijas de aquel pueblo colla que caminó 2000 kilómetros hoy son dirigentes, son caminantes en su comunidad. Y acá, ahorita mismo, estos changos y chinitas que andan jugando en la plaza de acá enfrente tal vez sean nietos y nietas de los collas de aquel malón que les marcó el sendero a caminar el resto de sus vidas. En este norte argentino, donde se respira otro tiempo, es verdad, uno diferente a las ciudades, ya conocen esto de andar los caminos. Sus más primeros, sus más ancestros, marcaron la huella de tanto pasar, y por ahí irán los pueblos reconociéndose los pasos, y por ahí agarraremos también levantando el polvo que alguien antes dejó. Llenamos de caminantes este camino de hoy: Ebert Orales, Sil Morbillo, Juan Pablo Berch, Yamila Galicer, Julián Oviedo, Mora Seoane, Alicia Carlucci, Nico Crespién, Beatriz Capese, Sofía Lobisek y Román Solsona. Nos quedamos acá, descansando sobre las mochilas, viendo jugar a la pichonada. Mañana otra vez empezaremos a caminar para hacer el próximo capítulo, ya con las patas al borde del camino. Chao.